Estas son las canciones que a mí más me gustan. Les saluda Jaime Sánchez Cristo y esto es un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. La investigación Orlando Rivera en el estupendo sonido, el mejor de toda la torre, Edilberto Apo. Comencemos entonces contándoles que el programa de hoy es muy especial también porque estoy buscando algunos motivos para hacer programas diferentes. Y el programa de hoy es que Nueva York es la ciudad que más ha sido mencionada en canciones en la historia del siglo XX y XXI. Y son 106 canciones. Y me puse a leer las 106 canciones y escogí 11. 11 que tienen una mención o un homenaje a la ciudad de Nueva York. Algunas como esta, Native New Yorker, es para neoyorquinos. Es una de las canciones de disco más importantes de 1977. Y fue grabada por Frankie Valli y luego por Odyssey. Native New Yorker llegó al puesto número 6 en las listas de Soul y fue número 1 en las listas de disco. Fue una canción muy importante y pues es de un grupo que solo tuvo dos éxitos. Este es uno con Odyssey, Native New Yorker, que cuenta la vida de lo que es un verdadero neoyorquino.

la siguiente es un clásico, un estándar de jazz, dedicado a un bar de jazz más famoso de Nueva York. Hoy en día cerrado, casi quebrado por la pandemia, pero ya a punto de abrir, porque ya Nueva York, creo que el 1 de julio ya está abierta. Todas las canciones homenajes a New York, mención importante a New York, y esto se llama Lullaby of Birdland. Esto lo escribió un pianista ciego, George Shearing, en 1952, para Morris Levy, que era el propietario del Club Birdland. Él tenía una gran amistad con Shearing, y él se presentó muchas veces allí. ¿Y quién la canta? La grande, de Sassy, Sarah Vaughan, en un disco increíble que incluye al trompetista muerto muy joven, Clifford Brown. El álbum fue presentado en el Grammy Hall of Fame, el Hall de la Fama, en el 99. Y bueno, esta es una canción donde la voz que se oye de esta chica no da mucha opción que creer que es una de las cuatro mejores cantantes en la historia del jazz. Por supuesto, después de Ella Fitzgerald y después de Billie Holiday. Y bueno, si quieren tres también, no me molesta. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Up above. above, all because we're in love. Cha-ba-ba-ba, continuamos con este programa dedicado a la ciudad que más han mencionado en la historia de las canciones del mundo. Nueva York tiene 106 canciones, escogí 11. Esta es una canción interpretada por Sting, fue lanzada para su álbum Nothing Like the Sun del 87. Está inspirada en Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamento de New York poco antes de que Sting la escribiera. Branford Marsalis toca el saxo en ella. La canción fue lanzada como sencillo en el 88 y en los Estados Unidos no tuvo gran éxito y tiene unos sonidos muy interesantes de reggae en una versión y en otras tiene una versión de jazz. Es la historia de un Englishman en New York, un inglés cuando llega a Nueva York con el sonido de Sting. See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, Y bueno, esta canción pues es otro clásico del Great American Songbook, del catálogo de música americana de los, el más importante de todos. La han interpretado The Supremes, Lee Willie, Oscar Peterson, Blanche Durie, Tony Martin, Ella Fitzgerald, Mel Torme. Pero le pedí a Emilio particularmente que a mí la canción que más me gusta es esta, escrita por Rodgers and Hart para el musical Garrick Gaix de Broadway. Y esta pues sí es que me parece demasiado bonita. Y se llama Manhattan, con Dinah Washington. Lovely going through the zoo. Well, it's very fancy on Old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro, and tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein.

Esta es favorita mía, y es favorita solamente por una frase. El señor Barry Manilow nació en Brooklyn, y la gente que nace en los otros distritos de Nueva York, distintos a Manhattan, como lo hizo Jennifer López, que es del Bronx, Barry Manilow, de Brooklyn, etcétera, pues, esas personas, como dice en la canción, mi amigo Barry Manilow, cuando tú estás al otro lado del puente, en este caso hay varios puentes que comunican Brooklyn con Manhattan, parece que tiene 100 millas de largo cuando lo ves desde allí, cuando realmente tiene 2 millas el puente. Pero es una como una analogía de lo que puede significar la dificultad del éxito para los artistas de poder llegar a grabar a The Big Apple, a Manhattan, a la Gran Manzana. Este álbum pues fue compuesto completamente por Barry Manilow en 1987, y a mí me parece una canción demasiado linda. El título del álbum se refiere a la calle 52 en Manhattan, entre la quinta y la sexta avenida, que fue la meca del jazz durante los 30s y a comienzos de los 40s. Pero el disco se llama Swing Street, en larga duración. Pero él le puso esta canción Brooklyn Blues porque él siempre recuerda a el lugar de su nacimiento y a la tristeza de haber dejado Brooklyn. Hoy en día es un hombre muy rico, y a los 70 años salió del closet. Así sencillo, Barry Manilow, Brooklyn Blues. Yes, I've spent a lot of money. Yeah. man, I've been most everywhere. But still there's something missing I got to find. A part of me I must have left behind. It makes a guy start feeling those Brooklyn blues. More than once or twice. I've sung rock and roll in Paris, jazz in paradise. But there's a song of mine I couldn't have sung when I started back when I was young. Now I've come home to finish my Brooklyn Blues. Con una canción también maravillosa que hizo parte de la banda sonora de una película de mi gran amigo Quentin Tarantino que se llama Jackie Brown de 1997. Esta canción es un clásico de Bobby Womack y con la película del mismo nombre que fue protagonizada también por Anthony Quinn y Japheth Kotto. El sencillo fue estrenado en febrero de 1973 en los Estados Unidos y el crédito lo dio Bobby Womack and Peace. Quisiera recordar es esta de un repertorio muy grande de Bobby Womack, pues que por supuesto Across 110th Street es eso ya es un tema importantísimo. Eso es uno de los lugares o de los barrios más increíbles de Nueva York, de la escena y del nacimiento de la cultura morena de la música. Nada más y nada menos que me refiero a una referencia de Harlem. Aquí está Bobby Womack, Across 110th Street. Brother of a five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a test. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkies go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You better say. cold shooting that no man is coming out. Take my advice, if you believe or die, you got to be strong if you want to survive. Your family on the upper side of town will catch hell if you're about to get around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Calls from 106th Street. Pimps trying to catch a woman in the street. Calls from 106th Street. Wishes for that picture can't go free. Oh, calls from 106th Street. A woman trying to catch a chick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin too. How about you? ¿Cómo no va a hacer esta canción un homenaje a Nueva York? Y hace parte de una película, Fisher King, protagonizada por nada más y nada menos que Robin Williams y Jeff Bridges. Es la banda sonora. Fue introducida en 1941. En el musical de Broadway, Babes on Broadway. Pero pues esta es una versión de la banda sonora de la película. Es una canción divina. I like New York in June. Me gusta Nueva York en junio. How about you? ¿Y tú? ¿Y a ti qué? I like Gershwin tune. Me gustan las composiciones de Gershwin. How about you? Y la voz de este hombre que hizo famoso Without You, cantante americano que murió joven, Harry Nilsson. Así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores y en la investigación mi querido Orlando Rivera. Despedimos con el clásico de clásicos de las canciones que hoy fueran todas las canciones que han sido homenaje a New York City, de 106 canciones, que es la canción que más han homenajeado en la historia de la música, y esa se llama New York, New York, que curiosamente la primera persona que la cantó fue Liza Minnelli para la película de Martin Scorsese, New York, New York, pero después sería grabada por Sinatra y ahí Liza cayó a la lona para su álbum Trilogy Past, Present, Future, y se ha convertido en una canción asociada netamente a él. Pero como ha sonado tanto, yo sí quisiera presentar una versión que me parece muy linda, que es dúos de Sinatra con Tony Bennett para el trabajo Duets. ¿Por qué? Porque New York, New York ha sonado mucho, pero esta tiene un muy buen toque con la voz de Sinatra idéntica, y bueno, y un hombre que es el único vivo de todo ese combo que queda, que es el señor Tony Bennett, que ya creo que tiene 9-4, creo que va para 9-5. Así llegamos al final del programa con New York, New York, y muchas gracias por que hayan oído, muchas gracias por oír este homenaje que le hago a la ciudad más bella y más importante del mundo, New York City. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. Gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In that city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little gonna make a brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through. New York, New York.